detengo. Y paro y pienso las palabras que pronuncio se detienen en el viento. Me siento y analizo mis conceptos sin temor a equivocarme, porque si es como yo aprendo. Y siento que el tiempo trajo este momento a un buen lugar, al sitio perfecto. Y no pretendo esquivar mis defectos, ya no hay pretextos, este es el momento. Llegará en cualquier momento sin aviso y en silencio como el viento, como la nieve en el invierno.